Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 183, grabado el martes 30 de septiembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, nuestro primer episodio en Sepia Tones, tenemos acá en el estudio a de SM Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Lastimosamente en este episodio no, así es, no tenemos al sensei. No te creo. Guarden sus pancartas, lo que lo estaban esperando. ¿Quién es el sensei? Yo creo que nunca existió, vea. Sí, así sí, como sí. Anastasio. Era un pigmento de Anastasio. Tu imaginación. Yo ya no me acuerdo de Anastasio. Estás ahí a la par, donde estás apagando el cigarro, esas son las cenizas de Anastasio. Ah, yo pensé que era la arena de la gata. No, no. Me acuerdo más de Anastasio que el sensei. ¡Vuelve, sensei! ¡Vuelve! Díganme, señores. Ahorita en pantalla, a todo gato color, tenemos a la chica de Anywhere But Here bailándonos como suele hacerlo, desnuda. Como viene el circo Tiani. Está desde un trapecio. Ya fuiste donde la tía Ani. Sí, la tía Ani. No. El circo de la tía Ani. El circo es una viejita que le dice: buena, hijo, pase que se la. Y le cobra. Ay, qué galán que vine. Ella cobra, ella hace el trapecio. Los hot dogs. Vende los hot dogs. Vende los hot dogs. Es la travesti, ¿no? La mujer con barba. Bueno, bueno. Así que muchas gracias a la chica de Anywhere But Here. Siempre nos mantiene en atención. Así es. Vamos a arrancar este episodio con el trivia. Hoy sí no lo abierto. Lo agarra fuera de base, tico. Hoy sí ni lo abierto, boludo. Basura. A ver, el archivo. Me están acabando los trivia. Intentate. Sí. Nadie va a saber si es cierto. Tienes que filtrar otra vez Wikipedia. Ay. Deja ver. Ah, actores que rehusaron el papel de Indiana Jones. Fue Steve Martin, Jack Nicholson, Chevy Chase. Puta, oh my god. Pues, los no, tres amigos. ¿Quién se lo ofreció? Sería la pregunta. Sí, los tres amigos dijeron que no, menos mal. Nick Nolte, solo faltó el otro, Martin Short. Espérate, pero ¿cuál fue lo primero que dijiste? Steve Martin, uh-huh. Jack Nicholson, uh-huh. Chevy Chase. Jack Nicholson. Pero Steve Martin, o sea, ¿por qué buscaban cómicos? No, Tom Selleck, capaz. Tom Selleck, sí. Ahí está. Pudiera. Y Nick Nolte también. Nick Nolte. Nick Nolte no pudiera haber hecho papel. No, o sea, Nick Nolte está en la lista. No, yo sé, pero no pega. No. En su tiempo, no sé. Es que Nick Nolte, pero es que nunca fue... Es que su época es mucho antes de Indiana Jones. No, de esa época era. Es que en esa época tal es cuando hizo Down and Out in Beverly Hills. Ajá. No fue esa época la de 48 Hours también. Ajá. Pero aún así, o sea, no lo ves a alguien de acción tirándose... No. Y en esa película, gracias a Eddie Murphy es que tuvo éxito esa película, no a Nick Nolte. Y Jack Nicholson se lo imagina así carismático o solo mochándose nazis. Me lo veo. Yo no lo veo así como de un action hero. Tal vez hubiera sido la película que lo iba a lanzar por ese rumbo. ¿Te acordás hubiera sido un héroe así como bien maldito? ¿Te acordás cuando fue? Sí, era así, o sea, mala onda. Más, hubiera sido más como de humor negro la película. Pero no lo hubiera creído como profesor de arqueología. Yo sí, pero uno que le dijera a la fulana: vení, ¿querés que te suba la nota? ¿Que te sube la nota? Más para el profesor de sociales. Súbeme otra. Mira, no, pero ¿no te acuerdas la película que hizo? Creo que fue Jack Nicholson, el de Wolf. Ah, sí. Y con las escenas, las medio escenas donde sabía que medio saltaba. No, pero... No era él, pues, pero... Era en cable. Sí, cabrón. Bueno, ¿cómo se le exhibía? Sí, era hubiera como, como las escenas de pelea de las películas mexicanas aquellas cuando eran cheras. que era Octagón. Octagón. O sea, como que había una mujer que estaba peleando y de repente grandes timbas, o sea, una gran panza. No, eran luchadores, estaban todos musculosos. Eran barriles, lo puedo. Jack Nicholson. ¿Ustedes vieron Chinatown con Jack Nicholson? Chinatown, puta, que es una de las primeras, ¿no? Es de las primeras, pues sí, estoy hablando cuando estaba joven y es una película, no te voy a decir de acción, pero lo hacen correr un poquito y sale de rudo. Y es buena la película. Pero te digo, pero esa es de como 15 años antes que Indiana Jones. No, es casi la misma época. Sí, buscala en IMDW. Dicen que si Pisciana, que si Pisciana es robot, hay que darle más gasolina. Por atrás de saca punta, tengan cuidado. Sí. Hay que tener cuidado donde mete la manguera, señor. Bueno, vamos a continuar este episodio también con algo que siempre tenemos preparado para ustedes. Buxo, Julio. Eso se va a ir bien feo en la grabación. Fuera de contexto. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Vamos a hacer un editaje. Vos diciendo, ¡ey, no lo advierto! Se murió Paul Newman. Ey, sí. Sí. Que paz, descanse. Pero viste. Nunca hizo una película de superhéroes, ¿verdad? No, basada en cómics, Road to Perdition. Ah, muy bien. Pero viste que bien. O sea, yo estaba viendo la noticia, estaba diciendo todo lo que. Para lo que él ocupaba su dinero, pero un montón de fundaciones para niños con cáncer, un montón de cosas así. Sí, él tenía una línea de comida enlatada, espaguetis y no sé qué más. Y me acuerdo, los niños que ya morían. ¿No? Me acuerdo el aderezo. Ah, aderezo, eso es. Quedaba cáncer. Y él decía, no, toda la ganancia de ese negocio iba para donaciones. Porque él decía, yo tengo suficiente pisto a la carrera cinematográfica. Y era un chivazo, corría en carreras de NASCAR. Sí, por eso oí la noticia, estaba viendo el Grand Prix de este fin de semana. Que fue una mierda, por cierto. Y ya vieron, el Congreso de Estados Unidos y la Casa de Representantes denegaron el nuevo préstamo. Sí. No, mico, así que la están socando. Así que los cómics van a estar a $3. Para regresar ahí el tema. Depende de qué tan endeudadas estén las... Mucho. En realidad, no cuánto... Porque la deuda... No. Cómics. Bueno, cómics. Lo que va a pasar es que va a llegar el Pepito y le va a decir a la mamá: Mami, dame $3 para mi cómic. Estás loco, mono baboso. No con tengo pista. Con eso vamos a comer una semana. Así que. Es un riesgo de que lo primero que vas a cortar de tu presupuesto cuando vean las tatas. Que, Kiko, te podés ver lo del supervillano Malamén. Sí, ahí está viendo el correo. Ajá. No vale la pena. No. Okay. Es de amigos el chiste. Sigamos con otras noticias. Ya salió a la venta Lego, Batman Lego, perdón. Hey, Lego Force Unleashed. Entonces, los primeros reviews tienes que contar, Brito. Son muy buenos. Yo quiero tener el iPhone. Comparativamente dicen que es mejor que los dos de Star Wars y que el de Indiana Jones. Siempre es la misma pila, que tenés que ir recogiendo igual, bloquecitos y demás. Igual la misma pila. Pero es que los Lego tienen un subhumor. Ah, no, es dicen que es súper divertido, más que los otros. Tiene la ventaja que se tenían más flexibilidad para crear historias y aventuras que no estuvieran confinadas únicamente a las películas. Película. Además de eso, hablan de que hay misiones que tenés que hacerlas como héroes. Nightwing, Batman, Robin. Y otras como villanos, obligatoriamente. Entonces, eso está chido. Tiene, igual que las otras juegos, miles de cosas que buscar, secretos, una gran cantidad de motivación para volver a repetir misiones. Y tristemente, hasta cierto punto, dicen que consideran que es el mejor juego de Batman que han sacado. Oh, demonio. Oh, nice. Mira, y no sé si ahí te cambia un poco el tema, pero yo como he estado desconectado del mundo de los juegos... O no te cabe. ¿Cómo han calificado Force Unleashed? ¿No has visto? Que yo por ahí leí un comentario que no lo vi muy bien. Bueno, vos lo has jugado. O sea, que vos yo, que no, pero yo lo he jugado en iPhone. No, o sea, no es nada absoluto. No sé, ni siquiera controlas al muñequito. Pues. ¿Ah? Con eso te digo todo. El iPhone juega por vos. Sí, casi. Mira, aquí en sección y media te voy a tener la pregunta. Yo también leí algo hace como un mes y recuerdo que no era la gran cosa el review. No, pero si no, hace un mes no había salido. No había salido. Ah, pues no, leí. ¿Pero aquí. Qué haces? O sea, ¿qué haces si no? Solo controlas la fuerza. O sea, el muñequito se va moviendo y vos defendés. Apretando botones. O haces un force punch. ¡Qué cholero! Sí, una mierda. Y pagaste $9 por eso. Gracias por recordármelo. Sí. Holy crap. Ya vamos a buscarlo. Bueno, o sea, esa es la desesperación de no tener consola para jugar un juego de verdad. Damn. Y este, está, y este sí está para el Play 2, ¿verdad? Sí, para el Play, para todas, absolutamente todas van a estar para el PSP. Bueno, el de Batman, el Lego Batman está para el Play 2, el 3, el PSP, el Xbox 360. El ahora, eso sí, para el que se le coma el PS3 y Xbox. ¿Cuál de los dos? Cuesta $50-$60. Sí, para el Play 2 cuesta $27. Uh-huh. Entonces, hey, ni duda cuál voy a comprar. Bueno. Cuesta la cuarta parte de tu consola. Ah, y perdón, consola. El único aspecto negativo del juego de Lego Batman es que la la inteligencia artificial del compañero, porque si no juegas con otra persona, la computadora maneja al compañero. Dicen que es un gran baboso. Ha venido el IQ bajando desde los primeros juegos. Es que Robin. Bueno, entregaron los premios Harvey, los cuales están los hechos en honor a un señor que se llamaba Harvey. Hardys. Posiblemente pariente Harvey Dent. Pero esa parte no estamos seguros, así que no nos la tomen muy a pecho. Gracias. El gran ganador fue DC Comics con la serie de All-Star Superman. Que fue, ganó premios a mejor serie limitada o serie continua. A mejor artista, Frank Quitely. A mejor... Yo quiero que salga quiero que salga la colección de 12 y comprarla toda porque está, está buena, vale la pena. En base a tu comentario la vez pasada y estos premios, ya me entusiasmé a leerlo a pesar que es súper bueno. Pelada, mío. Perdón, Omar. No, aquí están hablando en el IR acerca de las consolas, ¿verdad? Del Xbox, del PS3, no sé qué. Entonces, yo iba a comprar el Wii, pero no me convenció. Guillermo, no hablo mal del Wii porque hoy Enrique Escamilla y ya les cuento, dice. Insiste que es bueno. Bien engañado. En cuanto a mejor escritor, el premio se lo ganó Brian K. Vaughan con El primo de Tim Vaughan. De Why the Last Man. Pam, ya se me había olvidado de esa serie, pero me imagino que este está dentro del periodo. Año finalizó. Para ser incluidos. Entre otros premios menores. ¡Ay, qué bulla! ¡Ay, tiburón! Bájale. No, mejor inquiador está Kevin Nolan de Witchblade. Ah, la novia. Mejor colorista mejor está colorista. Laura Martin para serie de Thor. Y uno muy interesante. Mejor edición americana de material extranjero. Lo ganó nuestro amigo Eduardo Rizzo. Hey. Con una publicación de Dynamite. Amigo, güey. Nuestro chero. Historias de terror, que es una recopilación casi hermano. De historias de terror. De historias de terror. Oh, my God. No lo vi venir. Yo según yo era cómico. Que no estoy seguro si fueron las publicadas en Europa o en Argentina. Averígualo bien, pues, a dar la noticia. No, de ahí dijeron publicadas en el extranjero. Ese país está a la par de Paraguay. Sí. Uh-huh. A la par de secuestrales. Eso me había olvidado, secuestrales. Oye, en el episodio 16, para entender el chiste. Sí, sí, sí. Ahí fue porque la luna de miel, Pico Man. Ahorita se oye chistoso, pero si oyeran todo el contexto, vayan a buscar el 16. Lloran, pero la risa. Sí, sí. Y finalmente, la mejor serie nueva, La Academia Sombría, de Umbrella Academy, de Dark Horse. Ah, yo creo que es sombría. De es que ahorita que está lloviendo, vea. Sí, son bien útiles. Seguimos con las noticias. El publicador de Paquines, Boom Studios. Boom. Catapum. Cataplan. Boom, te habité ese anuncio de la leche chacalaca. Ah, sí, sí. No. Se acabó. Oh, shit. Pero no has oído el de pastas Ina, que hablan por teléfono las pastas. Ah, sí. Oh, el codito. No. Está peor que el de 666. ¿Te acuerdas de aquel? 666, que salieron como chinos, ¿sabes qué puta era? Ay, no, también ahorita había uno de Salvador. Ay, me duele, no, que nada, qué puta. Pero son tan mierda, pero han sido nombrados en los geekos. Sí. No nos pagan. Pero podrían. Prefiero que no des esos fondos. Prefiero, es dinero, tiene sangre. Mejor cocaína colombiana, no siembro y no es famosa. Bueno, Boom Studios adquirió licencia. ¿Cómo? Chicos, no sé, haciendo un anuncio para la cocaína. Cocaína colombiana, la mejor cocaína. La mejor es alucinaciones. Olvide la realidad con cocaína colombiana. No da goma. Mata, pero lo disfrutará. Morirá contento. Sí, cabrón. Bueno, ya va. Bueno, a ver. De veras que no nos están pagando. Acuérdense. Sí. Pero podría. Pero pudiera. Y créeme que podría. Sí, tres veces. Bueno. Mira que el fulano de los furgones se los quitaron y perdieron el negocio de transporte. Ahí lo van a quitar los geekos. El Britomán que está viajando bastante a Colombia podría tener maletines. No, ya viste cómo es el método de moda ahorita de pasar la cocaína. No. En el mero Serengeti. En la chiche postiza de la mujer. Nice. Ahí, así que los que están probando. No lo pueden detectar a menos de que se les reviente. Ahorita ya van a encontrar. Ahora, si se le llega a reventar, se muere. Mire, exactamente, yo así lo detectaron la primera vez. Murió la primera. Empezó a poner verde la bicha. Pobre bicha. Bueno. Están los detectores. ¿En qué nos quedamos? Estudios Boom adquirió la licencia de Pixar Disney para publicar paquines basados en Los Increíbles, Cars, Toy Story, Finding Nemo, Monsters y Wall-E. No habíamos dado ya esa noticia. No, yo no sabía. No me llama para nada la atención. Me acuerdo haberlo leído la noticia. Creo que no la diste. ¿No te pareció interesante? Te valió. No, fíjate que la miniserie de Los Increíbles la va a escribir Mark Waid. Ah, bueno. O sea, es que comienzan con escritor de peso. Espérate. Él es el editor en jefe de esa compañía, pues sí, para empezar. De todos los que me has mencionado, y que imagino que son todos los de Pixar. Sí. O sea, Los Increíbles, sí, pues. O sea, sí, esos son los cuatro fantásticos. Material Toy Story. Cars. Pero vos leerías un cómic de Los Increíbles. O sea, ¿lo pedirías o no? Fíjate que pudiera ser una buena serie. ¿Podría ser una buena serie? Tal vez Los Increíbles solamente, los demás. Pues sí, los demás no. Los demás tal vez leería un cómic. Pero igual, están apuntando a un público infantil. Sí. Igual, ¿vos crees que aún o sea, mi pregunta es, en realidad, ¿los cómics infantiles dan plata? En Estados Unidos siguen publicando cómics del Pato Donald. Sí, pero por lo menos están las cifras de venta de los DC Comics y Marvel. Hay un sitio ahí donde me meto a verlas a veces. Y está la línea de superhéroes normal, ¿verdad? Superman normal. Pero está Superman Adventures. Entonces ponele que Superman venderá sus 30,000 cómics al mes. La Superman Adventures, que es para niños, vende 3,000, 4,000. O sea, significativamente una diferencia menos. Ridícula, pues. Entonces no sé qué tanto venden realmente como para niños, pues. Bueno. No suena mucho, pero bueno. Y también anuncian que van a sacar línea cómics basado en los Muppets. Bueno. You have to be a real fan de los Muppets para... Y van a dibujar al tipo con la mano así. Paramount Pictures ha seguido negociaciones con Marvel y han acordado distribución internacional de las películas que haga directamente Marvel. Nice. Han vuelto entonces, gracias a esta noticia, a confirmar que Iron Man se espera para mayo del 2010, julio del 2010. ¿Le bien así el Iron Man, el número que está detrás de...? No. Iron Man 2, mayo del 2010, Thor... 2010, el primer Avenger, Capitán América, mayo de 2011, Avengers, julio del 2011, y Iron Man 3, ahí está, cuya fecha aún no se especifica, tal vez en el 2009, ya está incluido en la lista de que va a distribuir Paramount, o sea, ya... Algo que estaba leyendo era Spider-Man 4 y 5. Sí, esa noticia la vi la semana pasada. Bueno, a nivel de rumor, a decir verdad. El rumor que salió esta semana es que la... ¿cómo se llama? La Mary Jane. Kristen Dust. En una entrevista con MTV le preguntaron, mira, ¿y qué pasó con el papel de Mary Jane? Ah, yo estoy dispuesta a hacerlo en la 4. Oh my God. Y la Marabu. Entonces, nadie ha confirmado nada. Sigamos. Ya se me terminaron las noticias. A ver. ¿Qué les traigo? Se le recuerda que Clone Wars, la serie de televisión, empieza en Cartoon Network este fin de semana. Para los que la pueden ver así en Gringolandia. Pero después de la película, Cartoon Network está en iTunes. Pero después de ver la película le he perdido entusiasmo. No, pero para verla como serie de televisión. De ahí estaba viendo que esta línea de cómics que había hecho DC, que era Minx, que estaba orientada a adultos jóvenes... y sobre todo así como lo otro. A chicas. A chicas sobre todo, entonces a no, teenagers. Como las que, como con las que salimos nosotros. Y no metan paso. Wow, ya. Pues, parece que le están cancelando. Va a ser totalmente cancelada en enero del 2009. Ya no van a hacer caso a las chicas. Hay algo de especulación de qué pudo haber pasado, pues, porque no había como signos de que se vendiera tan mal que no. Pero tampoco signos que se vendiera muy bien. Sí, también. Es más, yo no recuerdo más de dos títulos que hayan estado promocionando. El más famoso que sí estaba viendo era uno que se llamaba The Plain Janes. Wow. Que le tiraba media ciencia ficción, medio así a la historia de esta chica. Que era una chava que al parecer diferentes versiones de ella, pero de distintas fases de su vida, como que se habían juntado en un solo tiempo. Y ahí la vida de ella, pero con esta... Casi la hermandad de los pantalones jeans viajeros. Pero la misma chera. Ah, okay. Pero eran cheras distintas por las diferentes fases de la vida en que estaba. Bueno, no sé, todo raro. Pero ese es como que el que más he oído. Pues no sé qué más sacaron. Tal vez por eso lo cancelaron. Es un ventilador. No. Ah, será de la laptop quizás. No, de esto es. El disco del duro. Del disco duro externo. Ok, sorry. Un ruido. Es que estamos oyendo. No se está grabando. O sea, que no ustedes no lo van a oír. Solo a nosotros que nos sangran los oídos. No se está grabando ni tampoco las voces de los otros. Sí. Y tal, la versión solo de veras, había que apretar el botón rojo. Mira, que rec no es autodestruct. No. Rec. Se le reconoce a la DC que lo haya intentado, que haya publicado la línea. Y me parece positivo que la serie, la línea de manga que está publicando CMX aún tenga vida. Sí. Eso es bueno. Muy bueno. Pero también, o sea, ahorita la cancelan, pero estas series que han sacado están orientadas a salir como colecciones de paperbacks. Entonces eso lo tienen, pues. Uh-huh. No es como que van a morir. Pueden integrar alguna de estas historias a Vertigo y tal vez les funcione. Okay. Bueno, solo eso traía. All right. Pasamos entonces, señoras y señores, al siguiente segmento. Lastimosamente, Ticomán. Perdón. Sí. Había un rumor de que Kenneth Branagh va a ser el director de la película de Thor. ¿Quién es ese? Ese es un chamaco que adaptaba Hamlet. Él es actor de londinense de obras de Shakespeare, pero también ha dirigido películas como Frankenstein. Sí, Frankenstein. ¿Qué más? Él era... Esto va a ser una mala referencia, pero ¿se acuerdan de Wild Wild West con el...? Él era el malo. Él era el malo. El hermano, sí, es mala referencia. Sí, pero para los que la vieron, ¿se acuerdan? Yeah, él es un actor inglés, pues, pero es bastante bueno. A ver qué... ¿Really? Yo no me acuerdo de ninguna así súper excelente película que él haya hecho. No, o sea, él es buen actor, pues, pero no ha salido en películas así blockbusters. Yeah. Ah, ¿salió en los Ghostbusters? No. Salió en Harry Potter, en The Chamber of Secrets. Él era el profesor Gilderoy Lockhart. Sí, ya me acuerdo. O sea, really. Mala referencia también. Sí. De ahí... No hay como que mucho en Wild Wild West. Holy crap. Y de ahí un puño de películas que nada que ver. Pero bueno. Otelo. All right, señoras y señores. Continuamos entonces con... ya que esta semana no vamos a tener Box Office para papá. Vamos a continuar... La versión mellow. Sí, esa es la versión cuando no hay. Triste. Nos quedamos sin Box Office. ¿Qué va a haber? Pero sí, Julio nos ha preparado un reto cinéfilo. Adelante, Julio, con el reto. Don Julius. A ver. Este es un reto para los oyentes. Escúchalo para nosotros. Para todos los que escuchen este reto. Julio reta al mundo. Existe una película que se llama... Pobre Edmundo. Primer. Optimus Primer. Optimus Primer. Es la pintura que te le echan antes al carro. El Primer, ajá. Primer. Ganadora del premio del Gran Jurado del Sundance Festival del 2004. ¡Sundance Kid! Del Sundance Kid y Bushcast. En honor a Paul Newman que se acaba. Sí. Todo fue a propósito. Sí, claro. Todo se amarra al final en los geekos. Es una película de ciencia ficción independiente. Está el sensei. Se nos olvide nada más. Es una película de ciencia ficción que trata sobre la invención accidental de una máquina del tiempo por dos científicos que en sus horas libres trabajan en proyectos en el garage de su casa. La película es de mínimo presupuesto y por tanto no tiene efectos especiales. Y la máquina del tiempo que inventan es una máquina... Como la de Calvin y Hobbes. Vos decís casi. O sea, en... físicamente sí es así muy sencilla. Y la forma que funciona, vos decís, esa máquina no tiene nada de chiste. Únicamente puedes viajar al pasado y únicamente al momento en que encendiste la máquina originalmente. No puedes viajar más allá de la época primera vez que, la crearon, que la encendiste. Tiene un montón de restricciones. Entonces vos decís... ¿Para qué sirve? De una, de, ¿qué van a sacar de interesante una película alrededor de esta invención? Pero mira, el argumento es tan original y tan complicado que terminás la película y decís... Ya la viste. Ya la vi, ya, ya la vi. Yo la alquilé, la vi. Y vos decís, pitiri. Y eso que la pausé un montón de veces, leí retroceda a ver qué dijeron, que se repita. Inclusive si tu primera impresión es decir, puta, vas a decir pitiri. Sí. O sea, si, si, si la terminás de ver y no decís pitiri, volvela a ver porque no la entendiste. Sí, cabal. Algo pasó. Entonces, hay tantas... ¿Hay paradojas o...? Paradojas. Hay tantas paradojas en esa hora 40 minutos de la película que el reto es el siguiente. Los reto a que la vean y que me digan que la entendieron la primera vez. ¿Cuántos están pagando? Está hecha en Colombia, sí. Cuando la terminé de ver, estaba cada casi en no solo momento saludable. De frustración, porque a pesar de todo el esfuerzo que le puse a la película, un montón de ondas que dije, ¿y aquí qué pite? Por ejemplo, fue la luz. O sea, vos amordazaste a tus hijas. O sea, la onda era, o la ponía desde el principio y la veía otra vez, o me metía a Wikipedia a buscar si había alguna explicación del plot. De Wikipedia me hay un link que te dice, alguien ya se tomó la molestia de hacer un outline de todos los viajes en el tiempo que suceden en la película. Entonces, para los que están acá en el estudio de grabación... Ponlo en pantalla. Let me guess que... El creador de la movie. Uno de los dos quería regresar al tiempo porque él se quería llevar el crédito de haberlo inventado o algo así. Y se empiezan a pelear por eso. No. Ah, bueno, ok. Ah, pues no está predecible. Está bien. Te muestran la línea argumental original de la película. Y después comienzan a dibujar las líneas de tiempo alternas que se crean debido a los viajes en el tiempo y todos los saltos que hacen. Entre estoy contando como seis ahorita. A decir verdad, aquí te dibujan 9. Puta, ok. Ahí está. Siendo los diferentes cuadros en amarillo, la sombreada en amarillo, las porciones que se ven en la película. Y en base a esas conversaciones que suceden en eso, en esas porciones de la película, tenés que comenzar a hilar y adivinar qué es lo que ha pasado. Puta, qué interesante. ¿La alquilaste en valga el comentario en Gamesplay? Sí, ahí está. Que no nos patrocina. Pero podría. Así que el reto es ese. Vayan, consíganla, vayan a verla, bájenla, cómprenla. Hey, Gamesplay de volada se quedó como el mainstream place para alquilar películas aquí en el país, ¿verdad? Sí, desde que se fue Blockbuster. O sea, está Gamesplay y está en los demás. Murió. O sea, una vez se fue Blockbuster, Games Place is the next. No, yo siento que desde antes que se fuera Blockbuster. Desde antes. Sí, Blockbuster se quedó atrás. Sí, desde que salió Games Place se quedó atrás porque Games Place traía las películas cuando iban saliendo. Misma semana. A mí me cae mal que los de Blockbuster van acá y dicen que por la piratería, que no sé qué, no sé cuánto. No. Y Games Place ahí está, pero. Con sucursal y todo. Hasta hecho un centro comercial solo para la sucursal nueva de él. Una mierda del parqueo, pero ahí vamos. Yeah. Bueno, y seguimos. Último comentario. ¿Y es gringa? ¿Es inglesa? Es gringa. Y su costo de producción fue $7,000. Te llamamos una voz. El escritor guionista es el actor principal y no actúa mal. Yo pongo mil y hacemos y no vayas a pensar que es una película bajera, que se ve mal. No. Es chueca, ¿no? Parece como un documental, sin cero efectos especiales. Oye, esto, si te gustó esa película, te va a gustar Memento, dice acá. Ah, ya la vi. O sea que... Se me vino a la mente cuando este mencionó lo de los timelines. Ajá. Porque... Y no porque... No, esa no tenía viajes en el tiempo, pero... El tico no me va a dejar mentir cuando la vimos. O sea, era lo típico era. Momento. Ajá. Pausa. Regresemos, espérate. Ajá, huevo. Ajá, okay. Sí, va. Démosle. Y 77 minutos, fíjate, no es ni tan larga la película. Y no, en box office. No, pero es que acuérdate que como viajan en el tiempo, ahí eso. Realmente, o sea, es como tres días es la película, ajá, sí, pero. Sí. Y fíjate que en el box office no sacó. El Señor de los Anillos, así de corrido, toda la trilogía. Ganó $400,000 en el box office, pero si haces un cálculo financiero, invertiste $7,000 y sacaste $400,000. Puta, es un vergo. Es de hacer una película así todos los años. Ahorita haciendo la bisbética, ya se me ocultó. Omar Van. Wow. Todos los pensamientos. Yeah. Muy bien. Está acepto el reto. Por ejemplo, Israel dice que ya la vio, dice que sí, está bien fumada. Así es. Bueno. Cocaína es colombiana. Puede entenderla. Puede entenderla. Para hacer la película y entenderla. Ay, Dios mío. Se puede inyectar directamente. Continuamos entonces, pues sí. Señoras y señores, con el siguiente tema. Un tema más. Y es la carnita de este episodio. Así es, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Batman. Batman. ¿Quién es ese? Ese es cuando se le rompe el traje, ¿no? Sí, cabal. Se le rompe. Pero la Gatúbela. Se le sale una chicha. Enseña el gajo y le sale una chicha. Uy, imagínate, tienes 6 chichas vos como gato. Anda aquí, mochi. ¿Futurama? ¿Qué pasa? ¿No salen así unas alienígenas que tenían múltiples varias glándulas mamarias? No me acuerdo. No. Me acuerdo una que salen unas sirenas. Y que viene el fry y se va a acostar con la sirena. Y cuando ve, tiene la parte reproductiva de pescado, pues. Entonces, ¿qué, si ahí estoy? ¡Ah! Le vio el ojo de pescado. Entonces sale que ella ponía huevecillas. Seguimos con el ojo de pescado. Bueno, la cosa es que está difícil hablar con él. ¡Kimochi! Se tiene 6. Bueno, Batman, que o sea, alguna historia que era, iba a ser la última historia que iba a escribir Grant Morrison para Batman. Entonces dijo, lo mato. Y dijo, ya nadie si no más. No lo escribo yo, no lo escribe nadie. Nadie más jamás va a escribir. Mío de Nathan Hook. Entonces lo mató. ¿O qué pasó ahí? Cuenta que yo no lo leí. Bueno, yo no leí el primero, que creo que comenzó en. O sea, oficialmente comenzó en el 677, ¿verdad? 76. 676. Uy, pues yo me perdí los dos primeros. Corazón, sentí la historia bien corta. Okay. Bien rápido, sencilla, decía. Qué rápido lo mataron. Matado de risa, entenderlo. Okay, mira, así de entrada, yo siento que están tocando cosas intocables. Vale, espérate. Antes de entrar ahí. Okay. Bueno, va a ser full spoiler, digamos. Sí, full spoiler. Sí, full spoiler. Sí. Spoiler alert, por favor, a partir de ahora. Ya se publicaron 4. Danger, Will Robinson, danger. Ya se publicaron 4. 76. 76 sumar 79, 4 para mí es bien difícil. Y el calculador. En teoría. Oye, está Mara. La sumo en 4. Ey, no, yo no lo he oído. Y la Mara. Sí, pero los Kikos parece que tampoco lo han leído completo. No te preocupes. Ya nos descubrieron, demonios. Oh my God, they're on to us. Rápido, hablen de la marihuana también. Fúmense algo. María Juana. A ver, Batman bueno, salía con María. Mira. Batman está saliendo con una bichita que se llama. Jezebel, la palabra es como mujer fácil, pues. No, pero espérate, momento. Jezebel. Esta historia, por lo que yo he leído, hacen bastante referencia a una historia de hace como 10 cómics atrás, de cuando se van y que hay un grupo de Batmanes de todo, semi-Batmanes de distintas partes del mundo. Te hacen varias referencias a cosas que ha escrito Morrison en el último año aproximadamente. Él introdujo a esta nueva novia de Bruce Wayne, Jezebel Jett, que es hija de un político africano. La fulana tiene medios, tiene dinero supuestamente. No es interés monetario el que la une a Bruce Wayne. Bruce Wayne. Y en el proceso de estar con él y que le reclama que es lo siente que es... ¡Te me dormí que, cuando venía! Que hay secretos de por medio. Al final, Bruce Wayne le revela que él es Batman en una situación de rehenes. ¿Qué? ¿Vos estás haciendo todo el audiobook actuado. El audio play. Le revela a Batman. No se caiga, no se vea. ¡Oh, no! En la pose. Sigue. Bueno, ahí sale corriendo. No, sí, verdad. En The Big Bang Theory, uno de los nerds dice: hey, yo podría ser un superhéroe. No hubiera dicho nada, hubiera seguido con ¿cuál puede ser? Sí, dice, ya de forzado. ¿Cuál puede ser? Ah, por ejemplo, dice: yo tengo calidades para ser Batman. ¿Cómo va a ser? Sí, eso, sí, mira. I'm Batman. Al rato lo drogan y le dan con cocaína colombiana. Y le quiere sacar el secreto que le estaba ocultando. Entonces, dime tu secreto. Ay, es que cuando yo era chiquito me miaba en la cama. No, le dice el otro. ¡I'm Batman! Al final se lo sacan, que era otra onda, obviamente. Bueno, siguiendo con el... Ya consumimos 5 minutos más sin hablar del cómic. Bien. Bueno, le revela que él es Batman. La fulana dice, hey, ok, no se friquea, sigamos saliendo. Te agradezco que has tenido confianza en mí. Además de eso, te habían... Y alejándose. Te agradezco que tengas confianza. Dejé los cigarros en el carro, si tú no fumas. Te habían sacado también que habían 3 copycats de Batman. Uh-huh. 3 fulanos que habían salido en Ciudad Gótica actuando como superhéroes, pero más que superhéroes... Vigilantes. Vigilantes, bien violentos. O sea, cuidaban la entrada al mall... No, a las discotecas. Es el que le decía, no, vaya a hacer cola. Usted se no acabó. No, ese se acabó, lo es de vigilar. No, es el que deja pasar solo a las nenas y a vos te mandaba a hacer fil. El román de ella, digamos. Me acaba de traer recuerdos. Sí, <¿verdad? risa> y Batman nos enfrenta uno por uno. Yo vengo con ella, yo vengo con ella. Yeah, right. Entonces, a medida que pelea y se enfrentan a estos copycats, se revela... que hay un malo o hay una organización detrás de ellos que se llamaba el Guante Oscuro el Guante Negro. La Black mano peluda. Glove. Uh-huh. Y Batman comienza a sospechar que esto está relacionado con un experimento que él participó hace muchos años en el que se introdujo a una de estas cámaras de privación sensorial. ¿Pero él voluntariamente o lo metió un villano? Voluntariamente. Uh-huh. Es algo que él se prestó para los militares. Lo prestó. Dicen que es una historia real que sucedió en los años 70, algo así. No tengo los detalles. Que, ¿un Bruce Wayne de verdad se metió? No. eso lo merece. Vaya, bueno. Ahora lo que te cuentan es que el doctor que en aquel momento realizó el experimento hizo cosas que nunca le contó a Batman. ¿Pulito dormido? O sea, lo tenía ahí jodido y lo jodió. O sea, lo hipnotizó. Hizo que le dijera quién era su identidad secreta. Uh-huh. Y desde entonces esta persona ha estado planeando cómo destruir a Batman y a Bruce Wayne, ambos. Y él, que le pregunta estándar, ¿tiene identidad secreta todos los que entraban ahí? Es que él entró como Batman. Él entró como Batman. Ah, yeah, okay. O sea, no como Bruce Wayne. Medio pendejo el Batman para ser tan inteligente. Bueno, sí, eran los años 70, todo peace and love y la mara fumaba y... Como piso. Y consumían... cocaína colombiana. Entonces, todo eso lo han juntado y hoy te dicen de que la organización del Guante Negro quiere destruir a Batman. El Dr. Hart, el Dr. Daño. Corazón. Hart. J-U-R-T. Dr. Hart escribe en la revista dando consejos. Ajá. Quien está planificando todo esto y llega al punto en que le introducen a Batman una droga para que se sienta paranoico. ¿Una qué? El doctor era Wolverine. Le dio una penicilina. Bueno, ¿y a la Ana Pizona? ¿Cómo era? Ya no regresó a la pisciana. Desde que habló. O le dieron kick. Acá. Se vino para acá. Ya viene en camino. Sí, me está esperando en mi apartamento. Y Batman siente cómo lo están acorralando. En el proceso lo invitan a un baile macabro, supuestamente. Así se llama, una fiesta de disfraces. Invitan al Joker también. Le mandan su invitación al Arkham Asylum. Pero te dicen, este es el Guante Negro que está coordinando todo eso. Y llega el punto que atacan la Baticueva. Ya cuando tienen todo listo, la atacan. le capturan a la novia que estaba en ese momento, uh-huh. cachimbean a Alfred. Ahora, espérate. Y, antes ajá, de eso, ajá. capturan a Nightwing. Y solo se ve que están dañando por ahí, de repente ya está echando espuma por la boca. No, es que no. Primero atacan la Baticueva. Okay. Y Batman desaparece. Espérate. Todo esto es cierto, tenés razón. Disculpa, pero yo me perdí. ¿Esto es en flashback o esto ahorita? No, esto ya es la historia. Que atacan a Batman, la Baticueva. No, primero lo drogan para volverlo paranoico uh-huh. y hacen que no tenga las mismas reacciones y está como distraído. Ok. Atacan la Baticueva en ese momento, estando él, lo la drogan. Novia. Lo someten y lo drogan. Y lo drogan... con cocaína colombiana, básicamente. Pero es una combinación de barbitúricos. Lo quiebran. Uh-huh. Y no lo matan, sino que lo van a tirar a un callejón. Ajá. En el callejón comienza él a tener así como visiones, imágenes. Se encuentra con otro vagabundo que le dice... No, que, pero él ayuda. No sabe ni quién es. O sea, ha perdido toda la memoria. Y él anda en ropas civiles de vago también. Uh-huh. Y ha perdido la memoria. Entonces el vagabundo lo ayuda. Perdió la memoria de la gran drogada o que lo pijaron. De la gran drogada. No. También está la palabra clave. Ah, bueno, perdón. Ajá. Gracias. Ah, es como hipnotizado. Lo uh-huh. someten en la Baticueva sin pelear con él. Porque en ese momento le dicen una palabra poshipnótica que había sido... Rosebud. O algo así. Algo así. No, fue Surena. Surena. Eso. Pero, ¿y te fijaste que cuando se la dicen, él como que por un momento da cuenta? Porque dice, no, todavía no estoy preparado. Se da cuenta lo que le está pasando, uh-huh. que es una sugestión poshipnótica, que lo van a controlar. Está perdiendo su habilidad, uh-huh. su control en ese momento. Y entonces, sin pelear, lo drogan. Y ahí termina el paquín. Comienza el siguiente sin mayor explicación. Y eso es una de las críticas que tienen los primeros números de la historia, que es confusa. Sí. Comienza el siguiente, se ve lo que dice Brittoman, que están persiguiendo a Nightwing y están persiguiendo a Robin. No sabes quién es el personaje, solo ves que está leyendo un diario de uh-huh. Batman en ese momento, que son archivos de antiguas aventuras. Atacan a Nightwing y lo someten. Robin logra escapar. ¿No te lo meten a Arkham? Y al final lo meten a Arkham y está uh-huh. también recontradrogado y te dicen que que van a hacer lobotomía. Una lobotomía para uh-huh. quitar, para descuartizarlo de un solo. Simultáneamente, la historia principal es que Batman entonces aparece Bruce Wayne como vago, medio ido definitivamente por las drogas. Otro vago, uh-huh. lo ayuda, le dice, no, tienes que caminar, me vas a acompañar, tenemos que ir a otro lado de la ciudad. Y lo ayuda a recuperarse y a reponer fuerzas. Aunque no recupera la memoria del todo. Y al final... como que se le pasan los efectos de la droga, pero no del efecto hipnótico. Así es, del trauma. Uh-huh. Y al final del paquín te dan a entender que este vago nunca existió, sino que fue... que ya estaba muerto y que estaba todo pasó en la mente de Bruce Wayne. Eso sí fue algo que me gustó. Porque en todo ese proceso te fijaste que él dice, no, espérate, momento, yo tengo que ser alguien de dinero. Y porque mi pelo se ve como recién cortado. Ajá, sí. Y mi acento y la manera como hablo. O sea, que él no ha perdido la capacidad de deducción. Ajá, o sea, él simple y sencillamente como que olvidó todo, pero sigue teniendo su inteligencia. Pues. Y en todo el paquín está la ambivalencia, es bien ambiguo que tú decís, todo esto se lo está imaginando Bruce Wayne en su estado de estupor de drogas, o realmente lo está viviendo de que anda caminando por uh-huh. Gotham. Y ahora, paralelo a esto, corregime uh-huh. si estoy equivocado, es la plática que tiene el Gordon uh-huh. con alguien que no sé quién es. Uh-huh. Y que, puta, ahí donde yo dije, están metiendo en un terreno. Yo lo leí y dije, hey, están revelando secretos. Algo que no, información que nunca se había conocido. Y que vos decís, esto es parte del... toda del la, plot. O sea, del complot. Al final va a ser paja, espero. Contra Bruce Wayne. Uh-huh. Sin embargo, por declaraciones de Grant Morrison que hizo en la Comic-Con, tenés que leerlo nuevamente y lo que te dicen es que los papás de Batman, la Martha Wayne y el tata es el... Thomas Wayne, uh-huh. no eran un matrimonio perfecto. Thomas abusaba de Martha, la volvió drogadicta, participaban en orgías. Hay rumores de que Martha engañaba al esposo con Alfred, el mayordomo, y que hay dudas de que Bruce, el hijo, sea hijo biológico de Thomas Wayne, sino que podría ser de Alfred. ¿A dónde dijo eso y dónde? Eso sale en el 678. Puta. Y es, lo tiene un periodista y dice, hemos encontrado todos estos documentos, se lo enseña a Gordon. Y hay hasta fotos. Y hay fotos, pero no, eso no quita que todo sea un complot. El problema es que te están diciendo un montón de cosas, ensuciando la imagen de la familia. Hace falta un detalle. Te dicen de que todo esto fue recopilado por un investigador privado contratado por la familia de Martha Wayne, puesto que ellos siempre sospecharon que Thomas la mató debido a que lo engañaba y fingió su propia muerte, y que a esta altura Thomas Wayne está vivo. Y por otros elementos del paquín, te tiran la indirecta que posiblemente Thomas Wayne sea el líder de la banda El Guante Negro. Que sea el Dr. Hurt. El Dr. Hurt. Y llega un punto en que, en el 679, dice el Guante Negro, todos son como supervillanos, que a decir verdad, nunca había visto a ninguno de ellos. Y el Dr. Hurt siempre aparece de civil. Sin embargo, en ese paquín dice, todos ustedes andan con uniformes, con disfraces. Uh-huh. Yo me voy a poner uno. Entonces, se pone un uniforme, un como disfraz de murciélago. Pero medio colorico. Que sí, dicen... Yeah. Wow. Pues, es que es un disfraz. No, pero está viendo otro. Como para... No, ahí está viendo otro. se pone un disfraz que supuestamente era de Thomas Wayne, que ocupaba, que alguna que algún momento... Sí, el malo, decimos. Sí. Lo utilizó para una fiesta de disfraces. Uh-huh. Entonces te dan otra pista que, hey, tal vez sea Thomas Wayne después de todo. ¿Estoy bien, Brito? Sí, sí. No me dejes mentiras. Uh-huh. Ok, después vamos a... Golpea los cimientos. Después vemos las posibles... Yo soy Britomán y apruebo este mensaje. Apruebo este mensaje. Por cierto, nada más un breve mensaje, señoras y señores. Rompimos récord. Tenemos en este momento 22 personas... escuchando el stream en vivo. Pues sí, ¿cómo no íbamos a romper si se hizo rip? ¿Verdad? Sí. Oh my God. Bueno, espérate. No. Disculpa. Eso rebosaba originalidad. No se lo merecía. O sea, era una babosada para decir, pero... Ah, pero vamos a mandarle... Bueno, take it back. Sí, lo tomamos de regreso. Y en reversa. Pues a la mara que no está todavía, hay 22 personas escuchándonos en vivo ahorita. Y hay poquitos en el IRC, así que hagan clic ahí en el enlace, métanse al IRC, platiquen con nosotros. Por cierto, acababa de entrar Berno y está poniendo por acá, que al nomás entrar, mierda, apenas empiezo a escuchar y están hablando de orgías. ¿Qué porno están leyendo? Dice. Pero bueno, este Julius parece señora de lavadero, dice, contando el chambre y medio, dice. Así que bueno. Continuamos. Pero hubo algo también que no sé si es algo, porque Alfred lo tienen todo talellado, pero lo tienen vivo ahí en la Baticueva. Ajá. Hubo algo que le dijo el supuesto Thomas Wayne. Me acuerdo que yo también me quedé como que, puta, estoy como que sí, huevo. Creo que sí, hay algo como que él está mordido, como que hubiera algo personal contra Alfred. No me acuerdo qué fue lo que... pero te da esa impresión. Dice aquí que subió el rating por los chismes de Julio. Dice, después van a decir que Superman no es de Krypton, que es un experimento ruso. En el 679, el último que es, se ha publicado, ya te muestran a Bruce Wayne, que ha creado un traje, se cosió así literalmente, un nuevo traje de Batman. Aunque sigue como medio chullado, porque el Batirradio supuestamente que te dice un radito mierda. AM, FM. Se bola de transistores, yo creo que solo AM. Un aguantador de telebox. Entonces, se ha hecho un nuevo traje, pero así, bajero. Se autodenomina que es el Batman de Asenruth, ¿cómo es? Surenar. Surenar. Y lo peor es que anda acompañado del Batiduende. Eso es lo que yo no entendí, ¿dónde salió? O sea, es la locura de él. Es la locura de él. Pero el Batiduende te está explicando lo que está sucediendo, es lo peor. Y te dice... Él es el cuerdo. Es el cuerdo. Y te dice, o mejor dicho, digamos, es una parte de la personalidad de Batman que es la que te está explicando al final de cuentas lo que sucede. Y en este paquín te amarra, por lo menos es donde yo sentí que ya te amarraban lo anterior, te explicaban, te das cuenta que Batman no estaba soñando toda la parte cuando andaba el vago, tal vez se imaginó al vago, pero él sí anduvo caminando en Gotham. Te das cuenta que el ataque, hasta qué profundidad tenía el complot. Y ¿cuál fue la respuesta de Batman a todo esto? Que él se había preparado para una eventualidad de este tipo, aunque vos decís, él nunca pudo estar preparado. Él estaba preparado en caso de un ataque psicológico. Él creó una personalidad diferente en su mente, que es el Batman de Asenroot. En el caso de que su personalidad principal fuera atacada, entonces él podía revertir a ese Batman, que es un Batman sin Bruce Wayne. Por eso es que dicen que Bruce Wayne está muerto. Que ha sido destruido. O que Bruce pero Wayne ahora, dejará de ser Batman, dijeron en muchas ocasiones. Ahora sí, pero yo lo que veo es, okay, este es un Batman sin Bruce Wayne. Ajá. O sea, puede ser que no tenga las limitantes que Bruce Wayne se había puesto, de no matar, o sea, puede que sea un hijo de puta de sanguinario, pues no sabemos. Podría ahorita ser. Solo digo, ajá, hijo de puta, aquí estoy. Y también está medio acabado, porque sin el pisto de Bruce Wayne... Sí, no, sí. Por eso es que ahí anda. Anda en la calle en vez de batibúpera, anda botellas quebradas. Anda herramientas mínimas, pero sigue los mismos métodos de asustar a los enemigos, de andar en el bajo mundo, y tomó por sorpresa al Dr. Hurt, porque dice, ¿cómo es posible que ya esté atacándonos nuevamente y que ya había tomado a un par de rehenes de su grupo? Él no se esperaba una respuesta tan rápida. Mira, hay algo. ¿Quién es Damián? Es el hijo de Batman con Natalia. Con Natalia, ¿no? Porque la hija ahí, de Ra's al Ghul. En un momento le dicen a alguien, mira, sí, que Robin creo que dice, que está como algo perro por tu relación con Damián. Uh-huh. Es que acordate, Bruce Wayne adopta legalmente a Robin hace un año. Ah, ok, eso no sabía. Y un poco antes se había dado a conocer de que Damián es hijo de Batman, entonces... ¿Y Damián ha seguido saliendo? Porque yo me acuerdo de la historia de donde nació. Volvió a salir a principio de años con la historia del regreso de Ra's al Ghul. Okay. Salió bastante en esa miniserie. ¿Y tiene poderes? No. Solo anda un chocho negro a la parte... El cadejo. Mira, pero de todas las insinuaciones de que la papá... O sea, era paja nada más como para... O no, se sabe. Todavía hasta el momento podría oficialmente ser cierto. Oficialmente es el hijo. Claro. Y Bruce Wayne así lo considera. Y estuvo. Y lo protege, lo cuida. Y, o sea, vela por él hasta donde puede. Pero ya salieron indicios que podría ser que es paja. Y es parte del giro que está teniendo el personaje. Y al final termina el 679 que te dicen: ok, Nightwing está en Arkham. Lo van a lobotomizar. Hay doctores ahí en Arkham que están tomando el control. Robin anda libre, ¿no? Robin es el único que anda libre y ha pedido ayuda a un fulano, a una pareja que no sé quién puchicas son. ¿Qué más? A la novia de Batman la han llevado a Arkham también y le están preparando, tendiendo ahí una trampa. El nuevo Batman dice, ok, voy a ir a Arkham. Y lo está esperando el Joker porque supuestamente el Joker participó en la planeación de todo esto. Ahora, las declaraciones de Grant Morrison son bien preocupantes porque te dicen que su intención es no destruir, pero desconstruir al personaje Batman y crear algo totalmente nuevo. ¿Y qué mejor forma... dice la madre en internet que destruir las motivaciones originales del personaje. ¿Y el papá y la mamá? Que era la muerte del papá y la mamá. Entonces te dicen, ¿será cierto que eso es parte del complot y es mentira? ¿O habrán detalles que son verdaderos? Así que la familia de él. ¿Sabías que había salido un Batman de Sur en A en Batman 113, febrero de 1958? Sí, de ahí lo tomó Morrison. Y esa gota de sudor que te dan. En Wikipedia lo dicen. ¿Y qué dicen de esa historia? Era de otro planeta que había venido. Otro planeta, sí. Y que se había modelado su disfraz y todo en base al Batman de acá. Pero bueno, sorry. Gracias. Porque el número del issue y el año no lo tenía en la mano. Entonces, hoy sí estoy muy interesado en saber cómo termina la historia. Esta semana sale el siguiente, sale el siguiente, el 680, supuesto, pero no es la conclusión. Ah, no. No sé si son 5 o 6, comenzando por ahí. Déjame ver qué dice Creo que son 6. Fíjate que no lo dice. Creo que podrían ser 6. pero lo interesante es que después de esto vienen los dos escritos por Neil Gaiman, que se va a llamar Whatever Happened to the Caped Crusader, haciendo referencia al ya histórico Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore, escribiendo el punto de inflexión de la historia de Superman, cuando le dieron, cuando lo relanzaron a Superman, que lo hicieron menos poderoso, que sacaron en aquel entonces a Krypto, sacaron a un montón de cosas de la mitología de Superman, perdón. Entonces contrataron a Gaiman para que hiciera dos paquines, y se supone que la idea es que van a relanzar a Batman y que le van a cambiar cosas de su mitología, aspectos, pero el final del personaje o la conclusión final de lo que le va a suceder no va a ser ni siquiera en los paquines de Gaiman. En los paquines de Gaiman hasta cierto punto va a ser como un resumen de la vida de Batman, porque el final va a ser en Final Crisis. Ah, no tengo... Ahí es donde se va a ver qué es lo que le va a pasar a Batman. Porque todo esto que le está sucediendo ahorita... va a amarrar con Carl. Es, cronológicamente, sucede antes del inicio de Final Crisis. ¿Y en Final Crisis no está saliendo Batman entonces? No saliendo, debería. Está saliendo, pero es mínimo lo que ha salido. Es más, Tico, recordanos, en el segundo algo le pasa, alguien lo ataca o simplemente dice, yo me tengo que... me excuso, tengo que ir a... O no sé, pelea contra la Budica, contra la Green Lantern, Alpha Green Lantern, algo así, y entonces la Budica sí, la Budica se lo lleva y se lo lleva al laboratorio donde tiene Darkseid a la Mara capturada, que parece que está haciendo como mutantes. O sea, básicamente como pero que lo atrapan, ahí queda y no vuelve a salir en el siguiente dos paquines, algo así. Entonces no pega muchito porque... No, es que te digo, Rip, la historia de Rip... cronológicamente es antes del inicio. Okay. The Final Crisis. Esto que sabemos que va a quedar vivo. O sea, sí, o pero sea, no sabes cómo le va a cambiar la personalidad o qué, vea. O si es Bruce Wayne o qué onda. Ajá, o sea, Bruce Wayne no ha salido en Final Crisis hasta el momento y Batman ha hablado bien poquito. Sé que podría hablar así, ¿va? Pero creo que sí salió en la Baticueva. Salud. Salud. Ahora, el arte... De estos cómics está bueno. Sí, bueno. Muy, muy bueno. Tony Daniel lo está dibujando. Y acá dice que Rip llega hasta el 81. Ah, pues sí, son 6. Dos más. Uh-huh. Los otros dos, el 82 y el 83, van a ser los de Neil Gaiman. Y ahora hay una serie de tie-ins. Eso es mi pregunta ahorita. Está Detective Comics. Hay 5 paquines que amarran con Rip. Nightwing tiene 4, Robin tiene 2, Batman y los Outsiders tienen 2, pero todo esto son totalmente tangenciales. Sí, a Grant Morrison contenido completamente. Y él dijo, Grant Morrison, a mí me encargaron que hiciera 6 paquines que contara mi historia, y la historia se cuenta en esos 6 paquines. Si DC Comics quiere aprovechar el evento y a la par lanzar otros paquines que se relacionen de alguna forma, ellos están en libertad de hacerlo, pero mi historia se cuenta en Batman. Los demás así dicen que son nada que ver. O sea, si quieres leerlos, lo lees, pero realmente... Sí, pero ahorita me imagino que los de Nightwing, si lo tienen en Arkham, se han de estar tratando de... Bueno, en Detective Comics... La casa de Nightwing. En Detective Comics, si Batman anda drogado, entonces ahí, ¿qué está sucediendo? Satán anda buscando a Batman, ayudándole a Gatúbela. Y Batman no sale. Uh-huh. Okay. Hay uno que estaba Hush en creo que, no sé si en... Pues en la sociedad esta no lo he visto. No, está en otro de los cómics. Creo que estaba haciéndolo. Sí, fíjate, es una miniserie. En Detective Comics está saliendo Hush con Satán y la Gatúbela. Ah, ok. La historia se llama El corazón de Hush, Heart of Hush. Ay. Y te dicen que es el retorno de Dr. Hart. Tomás Elliot a Gotham City, que era el cardiólogo, cirujano cardíaco. Y al fin, él es Hush. ¿Eso se definió? Sí, por lo que veo, sí. Finalmente es el amigo de la infancia de Bruce Wayne. Yes. Ok, no, solo valoración que tanto me ha gustado. Los primeros 3, cuando leí, te digo, me costó leerlos. Leí los 4 de un solo. No los entendí. Y eso de, o sea, espérate un mes a que saliera el otro... Fue los sentí bien pesados y no los disfruté. Uh-huh. Lo que dice Britomán es cierto, están hechos como para tenerlos todos, sentarte y leerlo una sola vez de corrido. Yo leí a partir del 677. No, 7-8, no, son solo dos. No, leí tres, después leí el 7-7. Okay. Entonces, y así sí, yo ya sí lo disfruté. Y un misterio es que el batiduende del Batmite, que se imagina o que acompaña a Batman, siempre aparece con una garra verde sobre él. Ah, eso no te has dado cuenta. Entonces, no te dicen qué es esa garra verde. Si es alguien que lo está controlando o qué ondas. Mira, otra cosa. Podría ser un scroll, pero no es confirmado. Otra cosa. Cuando el otro vagabundo le da algo a Bruce Wayne, uh-huh, y le dice, esto a mí me sirvió mucho, pero se me arruinó, tal vez tú lo puedas reparar, y se ve un resplandor rojo, ¿qué es lo que le da? ¿Le da el radio? Es el radio. Pero es que ya antes se había visto que él tenía el radio en la mano. Sí, porque es como que lo está ahí en la primera página el Paquín aparece y como comienza a recordar lo que ha pasado antes. Bueno. All right. Llegamos al final, señoras y señores. Pero tal vez en resumen... Ajá. Yo sí recomiendo que se lea, o sea, es una buena historia. Hasta ahorita va, a mí me gustó, pues. Uh-huh. Y yo ya tenía bastante tiempo, como todos saben, de no leer muchito, y mucho menos de Batman, que antes era mi cómic favorito. Y siento que esta es una buena manera de volverlo a empezar a leer más, si va a pegar un giro de 359 grados. Entonces, sí, es buena oportunidad para empezar a leer de nuevo con esta historia. Okidoki. Muy bien, estamos entonces, señoras y señores. Llegamos al final, hoy sí, de este episodio de Comic Geekos. Muchísimas gracias a los que están conectados en el IRC. También muchísimas gracias a los que están conectados oyendo. Rompimos récord, señoras y señores. Estamos súper contentos de eso. Quiero ver cómo estamos ahorita en este momento. Lo desbaratamos. Lo destruimos, lo despedazamos. Llegamos a tener 22 oyentes. Fue el top, el tippity top. Así que buenísimo. Y hasta tuvimos una chica en el IRC, pero ya la dejaron ir estos chavos. Ya efímeramente. Se nos fue. Se conectó por error. ¿Por qué será que no duran? No duran, yo no sé. Están masitas. Y nosotros que hablando de cocaína colombiana. Sí. ¿Y qué les íbamos a hacer? El breast augmentation. Cabal, entonces. Así que... Bueno, señoras y señores, esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente podrán ver en alta definición al sensei con sus nuevos breast implants llenos de... cocaína colombiana. Así es, saludable, cristalina y siempre muy, muy sabroso. Con el cereal en la mañana. Unleashed. Así es. Review score en GameSpot, 7.5. Salió a la venta 16 de septiembre. Bueno, okay. Amigos, muchas gracias por estar acá. Los voy a dejar con una canción de una artista que se llama Sharon Little. Esta canción, de veras, a mí me ha súper, súper, súper gustado. Ahorita todavía está en proceso de review. Ya me dieron permiso de poder tocar en el show y va a aparecer en el próximo episodio también de Pingüinos Music Podcast con otros artistas que me llamó mucho la atención desde que me pasé en el Pingüinos Music Podcast a hacer el show en inglés. He estado recibiendo de bandas los discos para que haga review en el show. La banda. Así que esta chica, Sharon Little, me mandó ya el disco. Y esta es la canción que a mí con más foto de cuerpo completo. De cuerpo completo no, pero sí sale la cara. Así que tenés más oyentes por pasarte inglés. Yes. Ok, well, this welcome is the Comic Geekos. Brought to you by Colombia. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Yes. The pencil, the table. Yes. Looks like a bee. Born in East LA. Sí, what's happening? Ay, Dios mío. Bueno, señores y señores, aquí nos quedamos. Muchísimas gracias. Y aquí va la canción Follow That Sound de Sharon Little. Gracias por estar con nosotros. I can't be found. Otro show más. Gracias por estar acá. Fue puta la cuila. La policía, abre la puerta. El Pico Man, escondela. Cocaína colombiana. Es fácil de esconder.